autores, corrientes y estilos. Una guía para tener en cuenta. Cine, en lo importante, es otra cosa. Minutos pasaron de las 3 de la tarde. Mariano Rodríguez está del otro lado del teléfono porque estamos a full con el Bafisi. Esto es así, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y sí, bueno, hicimos un ratito entre película y película. ¿Mejora un poquito más esto? Mira, el festival, como hablamos la semana pasada, arrancó en la sección competitiva. Habíamos visto buenas películas. Como todo festival tan grande donde hay tantas secciones, recordamos que se exhiben más de 400 películas en este festival, obviamente que la irregularidad es moneda corriente en cada uno de estos festivales. Por eso, bueno, en este festival tratamos de recorrer un poco más lo que es la sección competitiva. En la sección competitiva hay 19 largometrajes, uh-huh. Ya pudimos ver un poquito más de la mitad, ahora vamos a comentar un par de ellos. Y que estas 19 películas, la característica que tienen que tener es que deben ser primera o segunda obra de sus realizadores, ¿no? En estas 19 películas hay 3 argentinas también, y bueno, el sábado se va a conocer a la película ganadora, a los actores, actrices y demás. Pero además en este festival hay diversas secciones, cine argentino, panorama, digamos algunas que recorren retrospectivas de algunos directores ya consagrados. Pero bueno, si volvemos a la sección competitiva y podemos decir que también la irregularidad también se ve en la sección competitiva porque habíamos empezado bien la semana pasada, pero en el transcurso de esta semana pudimos ver tanto algunas muy malas películas como otras muy malas realmente y algunas que van a pasar desapercibidas. Algunas de ellas, para comentar un poquito, entre las nacionales está El Ambulante. Lo que sí, esto lo hablamos muchas veces también, y vale aclararlo, que hay muchos documentales que están en competencia. En un momento comentamos en esta sección de que para nosotros el futuro del cine pasa más que nada por el documental o por lo que se acerca al documental o una mezcla entre ficción y documental, que cada vez está la línea más difusa entre la separación entre una y otra posibilidad de realizar cine. Y El Ambulante, justamente la película que vamos a hablar, es un documental que recorre o acompaña, mejor dicho, a un realizador de cine artesanal, como él se define. ¿De qué origen es la película, Mariano? Argentina. El Ambulante es realizada por 3 realizadores veteranos ya ellos, pero bueno, se han acercado en esta oportunidad al cine, que son Eduardo de la Serna, Lucas Marquegiano y Adriana Jurkovich. Recorre a un director de cine que se llama Daniel Burmeister, un personaje bastante agradable de acompañar, un cineasta artesanal. Él llega a diversos pueblitos del interior de la Argentina y propone, a cambio de casa y comida, realizar un largometraje con la participación de todos los vecinos, es decir, la gente entusiasmada. Más que nada lo que muestra la película, además de ver cómo se realiza cine con bajo presupuesto y con nulos valores artísticos, esto sí hay que reconocerlo, la capacidad artística de este realizador es prácticamente nula, pero cae simpático en la gente y además la gente se ve contenta participando de esta película en pueblos donde realmente no pasa absolutamente nada, son pueblitos de 10.000, 15.000 personas, y además, bueno, una vez que se termina la película, que él mismo edita y compagina y todo, él la exhibe en algún saloncito del pueblo, ¿no? Entonces, digamos, lo que trata la película y lo más importante, me parece a mí, es cómo cambia o cómo hace participar a esa pequeña población y el cambio que le da a esa monótona vida de los habitantes, ¿no? Es lo que tiene para rescatar, no tanto el valor artístico, porque ya, como decíamos, cinematográficamente este director no lo tiene. Pero bueno, como documental realmente es interesante. Hasta ahí. Uh-huh. Otra de las películas, Lo que más quiero, también hablando, dijimos que hay 3 argentinas, bueno, hoy comentamos estas 2, que son las primeras que vimos, Lo que más quiero, esta película de Delfina Castagnino, que es un fiel representante del nuevo cine argentino, con situaciones bastante de muy poca acción, trata sobre 2 amigas que se encuentran en el sur, una ha perdido a su padre y la otra se está separando de su pareja. Y bueno, los diálogos bastante nimios entre las 2 protagonistas y las relaciones que van teniendo en Bariloche, transcurre la película, pero me parece que excesivamente largas las secuencias. Por un lado, en el comentario previo a la película se habla de los planos secuencia de las películas, pero me parece que parece más una fotografía turística que aplicarle o agregarle ciertos valores artísticos a la película. Mariano, te hago un paréntesis, como sí. diría Sergio Com. Sí. Decime, en una línea, ¿cómo definís vos el nuevo cine argentino? ¿Cómo se definiría el nuevo cine argentino? Y el nuevo cine argentino pasa probablemente, más que nada, por las historias muy, muy pequeñas, situaciones que, en algunos casos, hay muy buenas películas argentinas que encuentran, a partir de esa historia mínima, llegar a un universo mucho más grande. Pero como aquella película que se llamaba Historias Mínimas, casualmente. Claro, por supuesto, esa sí es una buena película, de Carlos Sorín, ya un director veterano, no es un chico joven, como en este caso, esta chica del cine Castañino, pero muchas veces la película termina quedándose en esa historia mínima, es decir, nos hacemos la película viendo a un anciano que perdió la mecha de un encendedor, O dos personajes que hablan dos horas sin llegar a ninguna situación importante, pero a mí no es que no me gusten las historias mínimas, sino que me parece que a partir de una historia mínima uno debe llegar a alguna reflexión importante o más universal, ¿no? Uh-huh. Bueno, a decir que otra película que no merece demasiadas posibilidades para el premio. Acá sí vamos a hablar de una muy buena película, a mi forma de ver, que se llama Cuchillo de Palo. Es un documental, si bien está producido en España, la directora es paraguaya y la acción transcurre en Asunción. Ella también es un documental, como dijimos, y ella, a partir de la muerte ocurrida hace 10 años de su tío, un homosexual, trata de desandar ese camino que tuvo su tío y se enfrenta con situaciones realmente machistas, retrógradas, que, por lo que dice el documental, realmente son moneda corriente en Paraguay, y mucho más en épocas de la dictadura de Stroessner. A partir de ahí, bueno, vamos a... La historia tiene como subtítulo 108, y 108 significa que hubo una lista bajo el gobierno de Stroessner, que, dicho sea de paso, en el documental se aclara que su hijo Gustavo fue un homosexual que realmente parecería ser que no quería tener competencia y mandaba a arrestar y a humillar a los demás homosexuales de la capital paraguaya. Y estos 108 apresados, digamos, fueron famosos por precisamente por pertenecer a esta lista, y es como, en Paraguay, es como un sinónimo hasta el día de hoy decir 108 al homosexual. Mirá vos. Bueno, esta película realmente, con una sencillez y una sensibilidad importante, hace que esta realizadora muy joven, también, que nació en 1981, se llama Renate Costa, me parece que está entre lo mejor de este festival de cine, y realmente son notorias y muy bien logradas las escenas, especialmente en que ella tiene un diálogo muy profundo con su padre, con el que no llega nunca a ponerse de acuerdo, y donde se manifiesta de una manera total esta visión que te decía, retrógrada, machista, de la sociedad paraguaya, ¿no? Bueno, esta es una de las mejores que vimos. Después vamos a pasar a La Mujer Sin Piano, que es una película española. Este director se llama Javier Rebollo, y en su ópera prima había realmente sorprendido, se llamaba Lo que sé de Lola, la primera película. Pero en esta, La Mujer Sin Piano, realmente no llega a ningún punto. Es una película donde los personajes son parcos, los temas son triviales. Que está muy bien, por un lado, esto me hace recordar al cine de Jim Jarmusch, del que hablamos en esta sección, al cine de Aki Kaurismäki, pero la película queda en eso, nada más, en darle forma a los personajes, a estos personajes de rostros adustos, con mínimas expresiones en los gestos. Pero la película, o la historia de la película, pasa a un segundo plano y realmente no llega a interesar en ningún momento la historia de esta señora que, casada, es un matrimonio burgués, intenta recuperar ese tiempo perdido y salir a buscar algunas aventuras. Pero la película no consigue interesar demasiado al espectador. Mm. Bueno, así que más o menos ese es un panorama. Vimos algunas películas más, ninguna... No hubo una que... Que llamara la atención así... No, por ahora, lo que hablamos la semana pasada, hasta ahora las mejores películas que vimos, de Robert, la película austríaca, de este presidiario o ex convicto que se dedica a robar cuando sale de la cárcel, también la película Paraíso, la peruana, que le veo poquísimas chances. Esto lo hablamos con Sergio Con la semana pasada, porque realmente el origen de la película le juega seguramente en contra. Y también, como decíamos, Cuchillo de Palo, esta película española, pero realizada por una paraguaya en la ciudad de Asunción, es otra de las películas más interesantes que nos ha dado el festival. Igualmente, vamos a decir, y esto lo vamos a seguir hablando el viernes, que todavía nos quedan para ver un poquito menos de la mitad de las películas en competencia. El festival termina el fin de semana. El festival termina el sábado. El sábado se van a entregar ya los premios. Y bueno, así que la otra semana estaremos hablando ya de los resultados y haciendo un poco el balance. Pero vamos, todavía nos quedan ver unas cuantas películas en competencia. Y me olvidaba que otra de las buenas películas del festival la comentamos la semana pasada, que se llama Ajami, que es la película que compitió con El secreto de los de sus ojos por el Oscar. Así es. La película israelí, que, ¿no?, que codirigieron un israelí y un árabe. Ajá. Es una película que en las historias entrelazadas realmente ha sido bien contada, bien dirigida, y los temas realmente son interesantes. Así que hay varias candidatas ya, hay varias películas que realmente van a pasar desapercibidas. Esto sucede en todo festival, pero especialmente en este Festival de Buenos Aires, porque como decíamos al principio, hablamos de directores todavía algunos inexpertos, ¿no? Todos los directores ya en su primera o segunda película realizan algunas obras maduras, a algunos les lleva un poco más de tiempo. Por eso es una apuesta de riesgo esta regla, digamos, para el concurso en este festival, pero bueno, a la vez nos vamos a encontrar con gratas sorpresas y con sorpresas desagradables también. Bueno, como siempre, súper completo, ¿no? Digo, un bajecito. Mariano, en principio, por lo que me contás, el nivel del festival de este año es un poco inferior al de los años anteriores. No puedo decir eso todavía. Eso la semana que viene vamos a hacer algún balance. Igualmente, siempre hay idas y vueltas, ¿no?, en estos festivales. Y lo que decía al principio también, en este festival, como en los anteriores también, al haber 400 y pico de películas, es un festival inabarcable y va un poquito también en la suerte de cada uno, claro, en la película que le toca ver, porque como te decía, la mayoría son directores jóvenes, de primeras, segundas películas, por ahí en otras secciones se pueden encontrar algunos directores más experimentados, pero en definitiva es un festival que está lanzado hacia el riesgo, hacia la experimentación. Mariano, te hago una consulta. Vos son, sí, casi 400 películas. ¿Por qué tan poco tiempo para verlas? Porque en definitiva, entonces, para alguien como vos, es muy difícil o casi imposible. Digo, ¿está planteado así? ¿No deberían tener más tiempo para poder verse todas estas películas y realmente sacar una conclusión de lo que fue el festival? Porque si no, es como muy segmentario, ¿no? Sí, lamentablemente no hay para tu pregunta. Esto sucede en todos los festivales de cine del mundo. Se trata de dar la mayor cantidad de oferta posible, pero claro, cada uno de los espectadores o de los críticos o de quien vaya a ver una película del festival o varias, elige lo que va a ver, pero por eso en 10 días es imposible que uno pueda ver, igual a un ritmo alto, no es imposible ver más de 50 o 70 películas. Claro. Así que uno, en el mejor de los casos, siempre va a tener una visión parcial de lo que es el festival de cine. Pero por los comentarios, por situaciones, ya hay cuestiones que uno ya va pudiendo sacar alguna conclusión para bueno, después ver si este fue mejor o peor que los años anteriores. Lo que sí, tiene virtudes y defectos como cualquier otro festival. El otro día salió una nota muy buena en la revista Enya. No muy buena por la nota en sí, sino porque da un pantallazo de varias opiniones distintas, varias a favor y varias en contra de lo que es este festival. Y realmente, a favor, y esto lo voy a repetir siempre, es que a partir del año 96, que comienza el festival, o que recomienza el Festival de Mar del Plata, que había quedado sin hacerse después de la década del 60, realmente para los que amamos el cine, por los que somos cinéfilos permanentes, realmente es una posibilidad de ver cine que de otra manera no tendríamos. Es decir, yo prefiero siempre que el festival exista. Después vamos a criticar y vamos a decir qué nos gusta o qué no nos gusta, qué defectos tiene. Uh-huh. Pero realmente yo, hasta con cuando fue la época del Menemato y Marvis era el director del Festival de Cine Mar del Plata, yo siempre realmente prefiero que se haga a que no tengamos festivales realmente importantes a nivel internacional, ¿no? Sí, de todas formas es una lástima que no se pueda abarcar en su totalidad, me parece que no, es donde se pierde muchísimo. lo que pasa que también es una cuestión económica, porque después, digamos, estas películas podrían quedar en Buenos Aires y uno podría tener más tiempo y con mayor disponibilidad horaria y poder verlas. Pero claro, son películas que están acá, vienen para el festival y enseguida rápidamente se tienen que ir a otro festival. Son una o dos copias tienen estas películas y no hay forma de que la película quede más tiempo para que el espectador pueda seguir disfrutando de esa película, ¿no? Es imposible, por lo económico, por los tiempos, por un montón de situaciones que si ningún distribuidor compra esa película, en definitiva nunca va a estar la posibilidad de verla con una disponibilidad horaria más importante a esa película, ¿no? Bueno, muchísimas así gracias. Que estas son las ventajas y desventajas de tener un festival. Pero me has contestado una pregunta que realmente es muy difícil de contestar, pero insisto, está bien, habrá que hacerlo así y habrá que celebrar en todo caso que existe el Bafisi. Tened en cuenta que los distribuidores y los dueños de los cines obviamente van a priorizar una película la comercial, la que les dé que le va a generar, claro, que le va a generar un montón de dinero. Es decir, estas películas son muy pocos los productores arriesgados que además, no digo que no ganen plata, pero sí van a ganar porque la van a distribuir en uno o dos cines y esos cines van a tener cierta cantidad de espectadores, pero obviamente con esto no se gana dinero grande para nada y hay que confiar en que esos algunos productores, distribuidores y dueños de cines puedan comprar o tener los derechos para exhibir estas películas, nada más. Mariano, desde la más absoluta el más absoluto desconocimiento, el usar la web como herramienta para que algunas de esas copias queden para que la gente las pueda ver no es algo viable. No, por el momento no es viable. Alguna vez yo recomendé que por la web se trate de buscar alguno de estos materiales. Algunos están, uh-huh. Ya he chequeado que algunas de las películas del festival están, pero bueno, mientras todo esto esté sin reglamentar y demás, vamos a tener que tener paciencia y la posibilidad de que alguien haya tenido la voluntad de subir esta película, porque realmente como no son películas comerciales, yo creo que mismo, como pasa también en la música, ¿no? Muchos grupos nuevos, en definitiva la web les sirve como para difundir su material, algunos de estos directores creo que estarían de acuerdo en que su película dé vueltas por la web, porque claro, eso fue una forma de que la vean, de promocionarse, seguramente, de irla, todo, seguramente, ¿no? Seguramente, pero hasta el momento no existe esa posibilidad, pero bueno, al que esté interesado en este tipo de películas, en este tipo de festivales, bueno, se compra el catálogo y empieza a incursionar por alguno de los programitas para bajar cosas y tal vez encuentre alguna de las películas, algunas están, así que en algunas va a tener suerte. Bueno, Mariano, muchísimas gracias, como siempre, ¿vos crees? No, nos reencontramos el viernes, Mariano, así que tenemos un poquito, avanzamos con un panorama más completo que seguramente desarrollará la semana que viene. Sí, seguramente el viernes seguimos viendo películas, todavía recordamos que son 19 las de sección competitiva, así que nos quedan unas cuantas para ver, el viernes podemos recordar un poquito más y decir cuáles pueden ser las candidatas para ganar el premio, y bueno, la semana que viene ya con la certeza de la premiación ya podemos hacer un balance ya definitivo de este Festival de Buenos Aires, que es su 12ª edición, que eso no es poco, ¿eh? Realmente para este festival es una cifra realmente importante. Muchísimas gracias, Mariano, muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta el viernes. Chao, hasta luego. Mariano Rodríguez, nuestro habitual columnista de cine, hoy hablando un poquito más de este 12º Festival Bafisi, que se está llevando adelante aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo decía él, más de 400 películas, 19 todavía en competencia para ver quién es la que sale premiada en este Bafisi. Décimo segundo, este festival que, como decía él, a pesar de todas las contras y a pesar de todos los inconvenientes, celebramos que se realice y que se realice aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo importante es otra cosa.